nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraño mucho porque era muy apegada a ella. Sí. Es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. Porque siempre será mejor cuestionar que creer. Porque siempre será mejor cuestionar que creer. Aquí comienza Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio. El primer programa radial sobre temas paranormales desde el pensamiento crítico. Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Escépticos en la Radio a través del 97.7 Canto Grande FM. Hoy una noche especial en la cual vamos a hablar de un tema interesante en unos momentos y acompañado, como todos los viernes de 10 a 11 de la noche, por Manuel Abraham Pazimiño e Iván Antesana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy, muy buenas noches, queridos radioescuchas. Bienvenidos a este programa endemoniado que más tarde conversaremos sobre el tema principal desde un punto de vista racional y crítico. Iván. Por el poder del Altísimo, yo te expulso. Y bueno, y puedo que nos pase, ¿no? ¿Cómo van las cuotas del programa para pagar el siguiente mes? Sí, yo creo que vamos a tener que exorcizar los bolsillos, porque andamos más vicios que el Chavo del Ocho. Pero bueno, igual agradecemos el apoyo de nuestros amigos que nos escuchan aquí en Perú y en el extranjero también, a nuestro amigo Diego Vargas Aguilar, pues incondicional, a los amigos también de Masa Crítica de México y en los nuevos programas La Voz Ateísta también, que está siendo una propuesta interesante desde Ecuador, ¿no? Que desde acá les mandamos un saludo a ellos. Y que próximamente van a entrevistar a Richard Dawkins también en México, ¿no? Esto también es una interesante propuesta, donde acá le mandamos saludos a todos, nos escuchan en México, Argentina, Chile, Uruguay, en todas las partes de Latinoamérica y en Europa también, a todos ellos les mandamos un saludo. Les recordamos que los que quieren escuchar, o nos escuchan por primera vez, pueden escuchar los programas grabados a través de nuestro blog, www.radioescépticos.wordpress.com, radioescépticos.wordpress.com, y también a través del Facebook nos pueden seguir y dar sus comentarios, opiniones, sugerencias acerca de diferentes temas interesantes que tocamos aquí en el programa, ¿no? Y bien, vamos rápidamente a nuestro primer bloque, y bueno, es un bloque ya conocido, que es la noticia idiota de la semana, donde analizamos pues las curiosidades que pasan siempre en nuestros queridos medios de comunicación. Vamos con nuestro primer bloque. Porque los medios de comunicación están llenos de creencias y pseudociencias. Esta es la noticia idiota de la semana. Estamos en un tema que está preocupando a la gente, los desastres, derrumbes y otros fenómenos son cada vez más frecuentes y parece que coincide con el famoso calendario maya. Que dice que el fin del mundo sería este 21 de diciembre del 2012. O sea, la nota es esa, se pasa adelante. Son pistas, son señales, acaso evidencias o simplemente fatídicas coincidencias. Una cadena de eventos catastróficos está por desatarse al punto de destruir el mundo. Todo apunta, al menos eso se han esforzado en vendernos, nuestros días están contados. El mundo entero se hace la tichi frente a las profecías maya. Se dice que sus textos esconden advertencias del fin, encierran los enigmas de la desaparición de la humanidad. La cuenta regresiva ya comenzó. Sí, esta ha sido una semana de noticias en realidad tenebrosas, ¿no? Porque toda la semana hemos visto pues que se habla de terremotos, ¿no? Inundaciones, cuestiones apocalípticas, ¿no? Este reportaje salió en Canal 5 en el programa Enemigos Públicos de Aldo Miyashiro, Y bueno, que siempre se están tocando estos temas. Esta semana hemos visto desfilar en varios canales a Reinaldo Dos Santos, ¿no? Al mismo Jaime, que bueno, están hablando mucho de este tema de los terremotos a raíz de lo que ha pasado en México, del sismo pues en Argentina también, y se anuncia siempre, ¿no?, el fin del mundo, ¿no?, a través de las profecías mayas. Aquí en el Perú, el gran terremoto que todo el mundo predice, no sé, Manuel. Claro, el fin del mundo según los mayas es un refrito, y todos sabemos de que eso es una mera interpretación especulativa, ¿no?, que mucha gente se aprovecha en la infra. Los arqueólogos simplemente dicen que lo que está ahí es, según los mayas, es el fin de una era, ¿no? Ahora, que sea el fin del mundo, y es una conveniencia que se hace, como en todas las profecías, ¿no? Se interpreta de acuerdo al criterio personal, de acuerdo a la ideología que uno maneje, ¿no? Sí, porque hay aluviones, hay inundaciones, eso no significa que el fin del mundo. Todos los años en el Perú hay huaicos, ¿no? No es nada del otro mundo. Que haya terremotos es normal, porque vivimos en una región telúrica, ¿no?, como en Japón, México, ¿no? O sea, no es nada que anuncie realmente el fin del mundo, ¿no? Ya eso, algún día se va a acabar el mundo, pero no va a ser este año, pues. Bueno, también a los conspiranoicos, que les encanta decir que cada terremoto que ocurre es el HAARP, ¿no? Es esa supuesta máquina con la cual los servicios secretos norteamericanos están castigando a aquellos que no siguen sus políticas al pie de la letra, ¿no? Y qué casualidad, ¿no? El famoso HAARP solo lo aplican en países que están en un área de alta factibilidad de terremotos, ¿no? Qué curioso. Pero bueno, en cuanto a esto del fin del mundo, de los mayas, es algo pues que ya los canales como el History, creo que hasta el Discovery, qué pena, se han cansado de vender y revender de cualquier manera, y explotar toda esta especie de paranoia milenarista que, según estaba leyendo yo en algunos textos, hace un milenio era pero terrible, era peor que hoy en día, ¿no? O sea, toda la gente estaba como loca creyendo ya es el año 1000, listo, se acabó el mundo, y estaban en esa misma, todos como loquitos. Igual exactamente que hoy día, solo que incluso con mayor ignorancia, porque estaban en la Edad Media, era la edad donde la iglesia primaba, por lo tanto era todo, estaba lleno de tonterías y de supersticiones y de comportamientos realmente deplorables en términos de humanos contra humanos. Ahora vuelve a ocurrir esto con el agregado pues del tema de las profecías mayas, que ha permitido extender toda la locura milenarista desde hace unos 10 años y pico, ¿no?, hasta digamos todavía este periodo, ¿no? O sea, es muy difícil que un planeta se acabe de un momento a otro, que una cultura termine de un momento a otro. Esos son procesos, y en verdad pues ya basta de Nostradamus, esas cosas. Preocupémonos de que el mundo sea un lugar mejor y no estemos con tantos agoreros, ¿no? Pero como sabemos, las supersticiones siguen. De hecho, de eso vamos a tocar en el tema del programa de hoy. Así es. Y en realidad lo que me preocupa a mí es el tema de los medios de comunicación. Bueno, ya sabemos que son muy sensacionalistas, ¿no?, que siempre están buscando la nota amarilla, usando refritos como el tema de los mayas, invitando pues a personajes como Reinaldo Dos Santos, que sabemos pues que hacen de esto un negocio, ¿no?, y que viven de esta creencia de la gente que tiene acerca de los poderes paranormales y la posibilidad de visionar el futuro, ¿no? Por ejemplo, en este momento acabo de ver una llegada importante, que es la de Miguel Yáñez, ¿no?, que ha venido corriendo así y se ha puesto en el micrófono. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, sí, me demoró un poco. El chofer del taxi estaba poseído. Y bueno, se ha demorado, ¿no? Viendo el tema de esto de los mayas, hay muchas cosas que se hablan alrededor de esto, ¿no? Que se han visto los soles, que el calendario maya, una vez que termine, va a ocurrir un cataclismo, que vamos a estar en el centro de la Vía Láctea, tantas cosas que hablan sobre el fin del mundo. Y hasta ahorita pues no hay nada concreto, ¿no? Los medios siempre hacen que esto se haga grande, que que la gente tenga miedo. ¿Para qué? Para que estos pues, vendedores de humo pues hagan buen rating, ¿no? Y saquen plata de eso, ¿no? Yo me pregunto qué harán todas aquellas personas que están escribiendo un libro sobre el fin del mundo el 22 de diciembre de este año, ¿no? ¿Qué harán? O sea, claro, sus libros me lo utilizarán como PH, ¿no? Espero, ¿no? No, lo van a reeditar después con otra fecha, ¿no? Ah, ya, lo van a hacer como suele pasar, ¿no? A los Harold Camping, ¿no? Así es. Justo Raúl nos trae hoy la portada de un periódico, ¿no? Que habla de cataclismo, ¿no? Una portada increíble, ¿no? Una ola gigante que se trae a la ciudad, ¿no? Y bueno, es que estas cosas venden, ¿no? Y hay gente que consume ese tipo de literatura, ¿no? Bueno, antes que me olvide, agradecemos a Raúl, que está siempre apoyándonos en los controles, y a Helen Córdoba también, que está ahí detrás en la producción, ¿no? Jalando las orejas a Raúl para poner las cuñas y que todo salga ok, ¿no? Aquí en Escépticos en la radio, ¿no? Y bueno, vamos rápidamente a escuchar también nuestros saludos, que esta vez nos llegan desde Estados Unidos. Vamos a... ¿Sí? ¿Todavía no? Todavía no, están preparando ahí, dándose su tiempo. Y queríamos comentar, pues obviamente, que en esta semana le comentaba a Iván también que había un desfile, ¿no? De estos personajes que anuncian, pues, cataclismos, que anuncian que en Lima va a haber un terremoto, y han salido científicos también de la UNI, ¿no? Hablar acerca de... Bueno, yo hasta donde yo sé, hasta donde yo he consultado, no se puede hasta el momento con la tecnología del avance científico predecir un terremoto, ¿no? Y corríjame si me equivoco, ¿no? Y creo que es bastante irresponsable. Bueno, obviamente sabemos que vivimos en una zona sísmica, pero le decimos a la gente, ¿no? No se puede predecir los terremotos, no se puede decir que va a haber un terremoto de tal magnitud y en tal fecha, porque en realidad eso es bastante relativo, ¿no? Lo único que se genera es alarma, pues miedo en la gente, ¿no? Que se un estado de paranoia constante, ¿no? Tal vez es algo irresponsable entonces propagandizar esas cosas, ¿no? Aprovecharse de estas supuestas profecías, ¿no? Para atemorizar a la gente, ¿no? Uh-huh. Y es un daño que se está haciendo al público. Póngase a pensar un poco de hablar. O sea, con una persona con 5 centímetros de cerebro y un poco de lógica y sentido común, mire, científicos que estudian años de años, que algunos ya son viejitos, ya de tan, ¿no? No, de verdad, son geólogos, ¿no? Sismólogos. Y hasta ahora no encuentran el modo de predecir con exactitud un terremoto. Y va a venir un tipejo, ¿no? Que ha estudiado astrología, ¿no? O astrofísica, esas unas carreras medio raras que no existen, que a la justa seguro ha terminado la primaria, y va a venir a predecirles un terremoto. No manches. Bueno, eso ya pasó incluso desde la vertiente científica, no sé si alguno recuerda a este científico Brady, que a inicios de los años 80, desde California, creo, no recuerdo, desde Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Predijo que iba a haber un gran terremoto en el Perú, que iba a afectar Lima, y estaba cerrado en eso. O sea, me acuerdo que yo vi una entrevista de él, ¿no? En su guardapolvo blanco, con lentes, así, y le preguntaban, ¿no? Pues ya, pero bueno, y si estás tan seguro, les está tan seguro, le preguntaban de esta predicción, entonces ¿qué le puede decir, no, a los pobladores de Lima, esto que el otro? Y el gringo sencillamente: yo no viviría en Lima en estos momentos, ¿no? O sea, estaba, y por supuesto no pasó nada, absolutamente nada. Como suele pasar con las predicciones, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ni ese año, ni al siguiente, ni a otro, ¿no? O sea, del año 80 el terremoto más fuerte ha sido el del 2007. Uh-huh. No sé, hasta ahora. Sí, siguen patinando. En realidad, si cualquiera de nosotros puede hacer predicciones, ¿no? Y vamos a ganar algo, ¿no? Yo puedo decir que va a haber un terremoto en Japón en los próximos meses, y es muy probable que ocurra, ¿no? Uh-huh. ¿No? Simplemente viendo dónde están las zonas sísmicas, dónde están el movimiento de las placas. La Tierra está constantemente en movimiento, ese es un rezago, ¿no? De la evolución de la Tierra, ¿no? Que sigue, pues obviamente las placas siguen moviendo, que en algún momento los continentes también van a cambiar su morfología, ¿no? Entonces, de hecho, vamos a volver a tener una Pangea. Exacto. O sea, exacto. Hacia el otro lado, porque uh-huh. se están expandiendo, uh-huh. no van a volver a juntarse todos los continentes, pero obviamente no va a ser estamos hablando de millones de años. Sí, ¿no? O sea, no creo que sea para Navidad, no creo, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a nuestro bloque. Sí, saludos del mundo. Escépticos en la radio, esto es Saludos del Mundo. Saludos, soy Diego Leca, residente en San Diego, California, y autor del blog Su Nombre en Vano. Y yo también escucho el programa Escépticos en la Radio, por la calidad de sus programas y seriedad con que toman los temas que investigan. Es el mapache Diego Leca, él, bueno, estudiaba en la Universidad Católica, y efectivamente, pues él tiene su blog, Su Nombre en Vano, que nuevamente está nominado a la final, ¿no?, a la de los 20 blogs del Perú. Creo que ya van 2 años que gana, o un año, dos años en distintas categorías. Ahora parece que se da por la trica, esperemos, ¿no?, porque es un blog de los más interesantes, lo escribe bilingüe, o sea que tiene tanto lectoría en nuestro idioma como en inglés, así que es muy recomendable. Y muchísimas gracias, Diego, por los saludos. De la difusión también, ¿no?, y apoyando ese tipo de iniciativas, ¿no? Y bueno, ya el próximo año postulamos nosotros con el blog de Escépticos en la Radio, ¿no? Y también el blog de Iván Antesana también, ¿no?, que sería bueno que lo comentes para que la gente lo pueda leer, ¿no? Bueno, claro, así es humilde, lo que pasa es que humildemente el único artículo lo escribí hace un poco más de un mes, ¿no?, entonces ya tengo que escribir el otro. Pero bueno, digamos que aunque sea solo un posteo, ahí está mi blog, que se llama No Lo Puedo Creer, y que está, bueno, dentro del abanico de blogs que están en el portal de Sugoi. Están en la dirección es blogs.sugoi.com.pe/no/lo/puedo/creer, y ahí está el primer artículo sobre el manoseado tema del respeto, y van a venir otros sobre la terminología y algunas cosas personales también. Es todo un reto. Los que han logrado entender la dirección que ha dado Iván ya son, ¿no?, tienen derecho a leer lo que he escrito. Mejor entren a su Facebook y hay información en la página. Sí, directamente. Bien, vamos ahora sí, vamos con nuestro tema de fondo, que la gente está esperando, ya está calentando motores. Y bueno, queremos que la gente participe también. Llámanos al 388-3800, 388-3800, o a través del chat también. Vamos a estar chequeando ahí sus comentarios. Si tienen algunas consultas, dudas, también a través del chat de la radio, desde aquí los vamos a leer, ¿no? Vamos con el tema de fondo del programa de hoy. La idea del demonio es casi tan antigua como la aparición del hombre, y aunque ha tenido formas diversas y coloridas, en la civilización cristiana ha encarnado el mal, lo oscuro y lo negativo, contrapuesta desde luego a la idea del Dios amoroso, benevolente y benefactor. Para los griegos, los demonios eran el nexo entre los dioses y los hombres. Para los musulmanes, los demonios eran representados por los genios que hasta cumplían deseos. Para los hindúes, los demonios eran espíritus inquietos que tomaban posesión de los seres humanos. Incluso para los psicoanalistas, los demonios son males internos que se quedan en el subconsciente. Nuestro lenguaje está plagado también de estas ideas. Si no, pregúntense cuántas veces hemos mandado al diablo a alguien y cuántas veces no hemos tenido ideas diabólicas, o cuántos no han celebrado hasta su diablo. La idea de un ente inmaterial que encarna el mal ha estado presente desde culturas antiguas y diversas, y por eso es normal que en pleno siglo XXI muchos sigan creyendo que el diablo se puede apoderar de nosotros e invadirnos, haciéndonos, cual Linda Blair, girar la cabeza, hablar lenguas extrañas y emitir sonidos de horror. Lógicamente que para estos males ancestrales existe una cura sencilla de igual data: el exorcismo. Hoy, en Escépticos en la Radio, abordaremos esta práctica que pone a muchos con los pelos de punta y que ha hecho a directores de cine, escritores y algunos religiosos diabólicamente millonarios. Bien, no sé si esperen que tras la pausa vamos a entrar de lleno en el tema hoy día sobre el demonio y los exorcismos. Volvemos aquí en Escépticos en la Radio. Sí. Bien, volvemos aquí en Escépticos en la Radio. A muchos se les ha escarapelado el cuervo cuando han escuchado estos sonidos extraños, ¿no? De estas películas, ¿no? Entonces a muchos automáticamente se les hace la regresión con dos películas clásicas, ¿no? Como El Exorcista y la Profecía, ¿no? Que son dos referentes fuertes acerca del tema del demonio, ¿no? Y del anticristo y de las cosas relacionadas con el diablo, ¿no? Entonces la primera pregunta, ¿no? O el primer punto, el primer ítem es acerca de la existencia o no del diablo, o la definición de lo que es un demonio, un diablo, ¿no? Y esto a raíz de la visita, pues, de José Antonio Fortea, ¿no? Este sacerdote, ¿no? Representante del Vaticano, que nos ha visitado, ¿no? La semana pasada y ha estado en Lince, ahí a estadio lleno, ¿no? En una parroquia en Lince, hablando acerca de los demonios y los exorcismos, ¿no? Y dando, pues, ¿no? Cabida a esta, o reforzando la idea, ¿no? De que los exorcismos tienen un sustento real y una base importante dentro de nuestro universo, ¿no? Místico, entre comillas, ¿no? Pero antes de entrar de lleno al tema con Manuel, con Iván, con Miguel, aquí, que cada uno tiene comentarios interesantes acerca del tema, quisiera escuchar un poquito la cobertura que le ha dado la prensa nacional acerca de esta llegada, pues, del cura Fortea, ¿no? Vamos a escuchar brevemente un resumen de una nota que emitió Canal 5 esta semana a raíz de la visita del cura exorcista, ¿no? Voces de terror que salen de las entrañas. Frases sin sentido, pero con un tufillo diabólico. Ojos en blanco y extrañas convulsiones que nos hablan de una presencia maléfica que busca apoderarse del alma de un ser humano. Estos son algunos ejemplos de personas que presuntamente fueron poseídas por algún demonio. Pero en realidad las personas pueden ser poseídas por malos espíritus. ¿Acaso, así como existirían los ángeles, también habría demonios? Para el padre español José Antonio Fortea, que hace unos días estuvo en nuestro país, las respuestas a estas preguntas son afirmativas. Por el mundo sabemos que existe Dios. Si existe Dios, pueden existir ángeles. Si existen los ángeles, pueden existir demonios. Si existen demonios, puede existir la posesión. Pero este padre no es cualquier improvisado. Y es que él es un sacerdote católico y teólogo especializado nada menos que en demonología, ciencia que estudia a los demonios. Pero sobre todo, José Antonio Fortea es el exorcista oficial de la Santa Sede. Si bien los psicólogos y psiquiatras asocian estos comportamientos con casos de esquizofrenia o de psicosis, el padre José Antonio Fortea dice que cuando estos especialistas no llegan a curar estos males, es cuando entra en escena el exorcista para curar el alma del poseso. Algunos psiquiatras, tratan de explicar todo esto solo a través de la enfermedad. Nosotros siempre les decimos, si vosotros podéis curar a estas personas, perfecto. Pero si vosotros no podéis curarlas, dejad que nosotros oremos por ellas. Si bien aún es un misterio las causas de una posesión diabólica, el sacerdote español señala que prácticas como la Ouija pueden convertirse en la puerta de ingreso de malos espíritus. Poseídos o no, lo cierto es que estos curiosos casos han dado innumerables veces en nuestro país y en el mundo. Para que no se repitan, quizá lo mejor sea alejarse de estas prácticas ocultas que abrirían las puertas a un mundo desconocido que provocan extraños ataques difíciles de dominar. Bien, ahí escuchábamos la nota, pues, cultural, ¿no? De Canal 5 acerca de la visita de Fortea, ¿no? Y que algunos medios, incluso nuestro amigo Anthony Choylo, va a emitir una entrevista que le hizo, ¿no? Por su visita acá en Lima mañana. Y bueno, los escépticos contrastan, ¿no? lo que van a escuchar en este programa, no nos hacemos roche de ningún tipo, pero en realidad ya Fortea ha dicho varias cosas, pues, que en realidad están tiradas de los cabellos, ¿no? Y una de las cuales, un primer comentario es que la reportera habla de la demonología como una ciencia, ¿no? Entonces, Y este calificativo pues está bastante, es bastante absurdo, ¿no? La teología no es, no creo yo que pueda ser considerada una ciencia, ¿no? Ni la demonología mucho menos, ¿no, Manuel? Claro, es una pseudociencia, ¿no? No se puede estudiar algo que de lo cual no se tiene una evidencia, ¿no? Dios, los espíritus incorpóreos, los ángeles, los demonios son meras creencias, no está probada su existencia, ¿no? Y por lo tanto, no se puede decir de que hay una ciencia de Dios, no hay una ciencia del demonio, una demonología, ¿no? Pero obviamente el que haya personas dedicadas a eso y que tengan una existencia tan miserable como para dedicarla a esos pseudo temas de investigación es porque detrás de eso hay financiamiento y poder. Es la única explicación para que tanta tontería, digamos, pueda recibir tanto respaldo mediático. Eso no es gratuito. Y para reciclar creencias milenarias, ¿no? Pero si se dan cuenta, trae bastante dinero esto. O sea, el cura este ha venido y se han dado cuenta cuánta gente le ha dado cabida. ¿Cuánta? Acá nos han puesto una figurita. Sí, Raúl nos está mostrando sus estampitas de... Nos está exorcizando. Sí, quiere sacar el demonio. Sí. O sea, ¿han visto cuánta cabida le han dado? O sea, los medios, ni bien ven, un padre que es exorcista, se levantó todo la masa mediática. Y lo más preocupante es que en realidad ningún medio de comunicación, ¿no? De repente por temor, ¿no? O por este... ignorancia, ¿no? O por este extraño, entre comillas, respeto que hay, o miedo, ¿no? A chocar con la iglesia y con los sacerdotes, ¿no? Y toda esta vaina que vende siempre bastante, no cuestionan ni replican absolutamente nada, ¿no? Lamentablemente eso pasa con todos los medios de comunicación. Yo tengo acá en las manos el tratado de demonología o la suma demoníaca del mismo Fortea, ¿no? Y voy a... En la primera parte él define que es un demonio, ¿no? Y vamos a comentar acá si esta definición tiene un sustento real o no. Mira, es una delicia en realidad, ¿no? Dice Fortea, ¿no? En la página 13 del libro sobre demonología dice: un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica condenado eternamente. No tiene cuerpo, no existe en su ser ningún tipo de materia sutil ni nada semejante a la materia, sino que se trata de una existencia de carácter íntegramente espiritual. Spiritus en latín significa soplo, hálito. Dado que no tienen cuerpo, los demonios no sienten la más mínima inclinación a ningún pecado que se cometa con el cuerpo. Por tanto, la gula o la lujuria son imposibles en ellos. Pueden tentar a los hombres a pecar en esas materias, pero solo comprenden esos pecados de un modo meramente intelectual, pues no tienen sentidos corporales. Los pecados de los demonios, por tanto, son exclusivamente espirituales. ¿Qué comentario pues merece esto? Si es que algún achacar a los demonios la maldad humana, pues es una creencia antiquísima, ¿no? Ahora, para entender la maldad humana, tenemos las ciencias de la conducta, ¿no? Tenemos la psicología, la psiquiatría, hasta la sociología, ¿no? Mucha gente en la antigüedad confundía por su ignorancia, por su desconocimiento, posesiones demoníacas con lo que son realmente, ¿no? Enfermedades psiquiátricas, mentales, ¿no? Desorden de la personalidad o simplemente una sugestión, ¿no? Se mencionó el caso de la Ouija, ¿no? Muchos jovencitos, jovencitas se sugestionan pensando de que van a tener contacto con un espíritu y piensan que están endemoniados y se sugestionan y cambian su voz y como si fueran otras personas, ¿no? Y la gente alrededor piensa que están endemoniados, ¿no? Y buscan un cura para que le saque el demonio, ¿no? Pero el comportamiento humano no se explica por en base a espíritus, sino se explica por bases psicológicas, fisiológicas y sociales, ¿no? Uh-huh. Sí, de antemano ya en programas anteriores hemos descartado la existencia de espíritus, la existencia del alma y otras cosas que son inmateriales. Entonces no podemos hablar de espíritus buenos ni espíritus malos, ¿no? Acá ya cabría un absurdo en este tema. Realmente pues la gente se sugestiona de tal manera que es capaz de creer que algo lo está poseyendo, algo está tomando su cuerpo, ¿no? De repente no se da cuenta, de repente su vecino está atrás de él, no sé. Sí puede. Hay gente incluso que dice que han visto al libro Calat. Su creencia es lo que les hace ver eso, ¿no? Cuando ven algo extraño, una persona extraña, lo interpretan en su mente así, ¿no? O sea, pueden ser sinceros. Uh-huh. Sí, lo he visto, ¿no? pero se confunden o tienen alguna alucinación. Sí, en verdad están, digamos, no sé, he estado revisando este documento de Fortea y a medida que avanzas, indudablemente, invariablemente te preguntas, ¿qué se ha fumado? Te dices, sí, de la buena se ha fumado este, ¿eh? O sea, ¿cómo esto ya es una meta alucinación, ¿no? Convido, o sea, tiene alucinaciones como supuestos que los da por hechos y sobre eso ya digamos su mente llega a un grado ya de alucinación realmente increíble. No, se la cree, ¿no? O sea, él ya, de hecho ya está bien tocado de la cabeza, el niño se lo cree, él realmente está convencido de eso. Es como el caso de Sixto Paz, a quien en Estados Unidos le aplicaron el detector de mentiras y el resultado era que no era mentira, ¿no? Uh-huh. Bueno, es decir, en otras palabras, conscientemente no estaba mintiendo, se lo ha creído tanto que ninguna máquina le detectaba nada. Y es el mismo caso con este curita que, bueno, supongo que ya en España no tiene cabida y tiene que venir a países subdesarrollados para tener tribuna, ¿no? Claro. Ahora es una estrategia también del Vaticano, pues, ¿no? Es de que, o sea, tuvo un bajón en años anteriores, pero con Benedicto XVI ha tenido, ¿no? Como que hay una orden desde arriba de utilizar estos elementos, ¿no? Alternos, ¿no? Para digamos, tener un mayor, ¿no? Una mayor llegada, ¿no? Como una estrategia, entre comillas, de fe, ¿no? Para... Sí, porque, perdón, esto no es, digamos, un argumento de películas, o sea, el exorcismo es un ritual que existe en la Iglesia Católica, o sea, eso es verdad. ¿No? Eso no significa que se refiera a eventos reales, por supuesto que no. Pero a lo que voy es que mantiene su vigencia. Hay una noticia, el viernes pasado, estaba revisando internet hoy día, el viernes pasado ha habido una noticia en Estados Unidos sobre una actividad que promueve una organización llamada 40 Días por la Vida, que es una de estas cucufatas que lidera esos grupos llamados Pro Vida hipócritamente, y que pensaban hacer un exorcismo frente a una clínica de abortos en Ohio. Ahora, lo curioso es que esta acción que se reporta del viernes pasado es, digamos, la réplica de algo que ya ha ocurrido en el poblado, en la ciudad de Rockford, en Illinois también, donde hubo un movimiento fuerte contra una clínica de abortos anticristiana, que era un caso realmente ya grotesco, porque esa clínica ponía avisos en las paredes, en unos aparecía una monja en un ataúd, en otro aparecía un pollo esos de Jerez crucificado, y en otros aparecía un lema que decía: ya hemos matado a 50.000 niños y Jesús apenas salvó 50, ¿no? Entonces, y eran así, tenían una digamos, una estrategia de comunicación totalmente frontal y antagonista, ¿no? Entonces, les pusieron cuatro curas que en cada pared del edificio se podían a rezar exorcismos, ¿no? Y fregaban, por supuesto, a la gente que estaba entrando, ¿no? Entonces, lo realmente risible de toda esta noticia es que los que promovían eso atribuían el éxito de su campaña a la autenticidad de las fuerzas espirituales, ¿no? Cuando lo único que ocurría es que le hacían escándalo en la puerta, y obviamente la gente, las mujeres que iban a hacerse el aborto, veían todo el escándalo, toda esta cuestión, esta presión, ¿no? Y se iban, entonces, decían, Hosanna, ¿no? El número de salvaciones ha aumentado porque esto que el otro. De hecho, la clínica esa ha cerrado. No sé si vaya a volver a abrir, parece que ha cerrado definitivamente. Y por supuesto, todos estos loquitos están atribuyéndose el éxito, ¿no? A fuerzas divinas, ¿no? Que han llevado, y los espíritus y las almas, ¿no? Y tanta tontería, ¿no? Pero obviamente, estas actividades, estas supersticiones baratas, solamente pueden tener cabida en sociedades, en lugares donde todo el mundo comparte supercherías de este tamaño. Claro. O sea, entre una comunidad escéptica, bien educada, jamás nadie va a ver un fantasma, pues. Uh-huh. Jamás nadie va a ver levitar su sofá, ¿no? Jamás ninguna chica va a sentirse poseída, ¿no? Y normalmente el demonio tiene forma de miembro masculino, ¿no? O sea, esas posesiones ya las conocemos todos. Jamás va a ver un diablo calato. Así es. Sí, es lo que yo preguntaba, ¿no? Le dio curiosidad a Bastinelli, una cosa que puse en el Face, ¿no? ¿Te han preguntado por qué las posesiones no se dan en ateos? ¿No? Si se dan cuenta, las posesiones solamente es en gente creyente, ¿no? En gente que está muy ligada a la religión, pero para nada en gente pues atea, ¿no? Eso es extraño, ¿no? Que pasa, es. No nos quiere el diablo, ¿no? Entonces, creo que vamos, una primera definición para entrar de lleno en el tema, es que, bueno, enfermedades como la esquizofrenia, el síndrome de Tourette, la epilepsia, antes pues que no está, antes de estar diagnosticada, imagínense, ¿no? En el mundo medieval, ¿no? Donde pues donde no se conocía absolutamente nada de esto, ¿no? Una persona que convulsionaba de frente y empezaba a gritar como loca, automáticamente era tachada demoníaca. Claro, ¿no? Eso es de la personalidad múltiple, ¿no? Pues, exacto. Las personas que te hablan, después cambian de voz como si fuera otra persona. Uh-huh. Yo conozco varias de esas personas, ¿sabes? Sin que sean, sin que lleguen a tanto, ¿no? Pero sí, hay un montón, ¿no? Pero no tiene nada que ver con ser demoníacos en realidad. Otro punto importante es que, por ejemplo, Fortea dice, ¿no? En su conferencia de prensa dice, ¿no? Primero, dice que, o como dicen los exorcistas católicos, lo que primero hacen, dice, rigurosas pruebas psiquiátricas para aceptar el exorcismo, dice. Recién cuando no pueden ellos tratar, ¿no? Dice, los enviamos con psiquiatras y cuando se dan cuenta que las conductas ya no son de su área, empezamos a tratarlos, ¿no? Ahora hay que hacerse dos preguntas, ¿no? ¿A quiénes están mandando, ¿no? O sea, qué psiquiatras, qué especialistas, ¿no? Para que yo no imagino pues un especialista mandándote a un cura, ¿no? Para que te exorcice, ¿no? Ahora, otra cosa interesante es que ellos dicen tres puntos interesantes dentro de esto para delimitar, ¿no? A un poseído, ¿no? Uno es, primero es el rechazo de Dios y a todo lo sagrado, ¿no? Ahí nosotros somos cuatro acá, ¿no? Uh-huh. Que cumplimos este primer requisito, ¿no? Estamos endemoniados. Sí, lo segundo pues hablar en lenguas e idiomas extrañas, ¿no? San Barrabán, ¿no? Yo creo que podemos practicar, ¿no? Ya cumplimos los requisitos. Sí, ¿no? Sí. Y el tercero tiene que ver con la fuerza sobrenatural, es decir, ¿no? Dice que entre 10 personas tienen que agarrar a uno para... Pero bueno, obviamente esto lo hemos explicado otras veces también. En estados alterados, pues obviamente la adrenalina fluye y uno aumenta, ¿no? Su capacidad física, ¿no? Y obviamente por eso es que... uno generalmente en ese estado tiene mayor fuerza, ¿no? Una mayor respuesta, ¿no? No, también dice que tienes que levitar, tienes que vomitar o vomitar sangre también, porque el demonio dice busca hacer daño. Entonces los fines de semana te tenemos que exorcizar a ti. Sí, en la puerta de la cantina. Sí. Vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos aquí en Escépticos en la radio. Casa El Encanto del Río, el ecocentro de capacitación para retiros, excursiones y talleres. En Santa Rosa de Quilmes, rodeado de naturaleza, sol todo el año y exclusividad para tu grupo. Precios económicos. Informes al 525-0859. 525-0859. www.casaelencantodelrío.com. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha ejecutado incautaciones de equipos de telecomunicaciones a estaciones ilegales. A esto se suman las infracciones por operar sin autorización, interferencia perjudicial a estaciones legales, con multas, incautación de equipos y por ende, la denuncia penal. Son afectos a sanciones similares a empresas o personas naturales que contratan publicidad con estas emisoras denominadas piratas. Su publicidad en ellas suele costarte una multa. Elige para tu publicidad una emisora autorizada. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Clínica Dental, Master Dent, Odontología Integral. Atención a niños y adultos. Ofrecemos seguro familiar, clínica dental, Master Dent, endodoncia, cirugía bucal, prótesis dental, carías de porcelana, curaciones estéticas y más. Clínica Dental, Master Dent, Avenida Tacna 338, Interior 303, Lima Cercado. Teléfono 330-3290. Visita nuestra web www.masterdent.com. Clínica Dental, Master Dent. En la combi, en tu trabajo, en el auto, en tu casa. Ahora todos nos están escuchando. Somos Canto Grande FM 97.7. Bien, volvemos aquí en Escépticos en la radio a través de los 97.7 de Canto Grande. Les recordamos que pueden llamar al 388-3800, 388-3800. Y bueno, la ciencia ha avanzado bastante en el estudio de las enfermedades mentales, en el estudio del cerebro, en el tema de la neurología. Y bueno, vamos a escuchar una explicación científica bastante interesante acerca de estos procesos místicos, ¿no? De posesiones y de experiencias, ¿no? Mágico-religiosas. De programa Revelación. Así es, del programa Revelaciones en, que se emitió por Nat Geo, ¿no? Vamos a escucharlo. La posesión, como sugieren los escépticos, puede ser estrictamente una pérdida voluntaria del control social normal, pero ciertamente también tiene su propia firma en el cerebro. En la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, el doctor Andrew Newbur utiliza la neuroproyección de la imagen para detallar cómo los estados religiosos profundos afectan el cerebro humano. Lo que intentamos hacer es ver cómo diferentes tipos de prácticas religiosas o espirituales, como la meditación o el rezo, alteran lo que sucede dentro del cerebro de la persona mientras realiza la práctica. Los estudios de proyección de la imagen cerebral de Newbur demostraron que ciertos episodios espirituales intensos alteran la parte del cerebro llamada lóbulo parietal superior, que controla la orientación en tiempo y espacio. Durante la meditación o la invocación, el flujo entrante de información sensorial a esta área se bloquea. Seguramente este es el caso con el cerebro de Ramón. Cuando pensamos en hablar en dialectos, una de las cosas que vemos es un acto ritualista. Vemos una pérdida del sentido de la individualidad, y en algún sentido, la individualidad está siendo de hecho doblegada por el Espíritu de Dios en ese caso, por lo que de hecho probablemente no sea diferente a una experiencia de posesión para el individuo, en el sentido de que pierden su sentido de individualidad y se sienten doblegados o tomados, si se quiere, por algo más. Newbur tiene aún que testear a alguien supuestamente poseído por demonios, pero sospecha que el sumamente ritualizado rítmico de aquí para allá del exorcismo podría ciertamente ayudar a inducir cambios similares en el cerebro. Con toda esa suerte de bombardeo sensorial, obtienes este manejo donde la persona pierde su usual sentido de individualismo y de hecho se desconecta o disocia de su personalidad usual o su forma de pensar las cosas. Entran en esta especie de estimulante, rítmica respuesta que los conduce a este estado de conciencia diferente, que se ve en términos de observación de la persona, como si estuvieran siendo poseídos por algo más. Bien, ahí escuchamos cómo pues la mente puede ser maleable, puede ser estimulada, puede ser inducida, digamos, por ciertos estados, ¿no? Y bueno, esto está enmarcado dentro de los estados de alteración de conciencia, ¿no? Para ir al término clínico, ¿no? Y que tiene en realidad siguientes aspectos que pueden afectar, ¿no? El normal desenvolvimiento de la persona, ¿no? Estos estados alterados de conciencia se pueden producir, ¿no? Hay varios elementos, ¿no? Pero acá tengo una interesante información del doctor Francisco Orengo García, ¿no? Que especifica que eso se produce por 5 aspectos fundamentales, ¿no? La reducción de la estimulación estereorreceptiva y actividad motora, aumento de la estimulación estereorreceptiva o de actividad motora y o emocional, la actitud de alerta aumentada o de participación o envolvimiento mental, la alerta disminuida o relajación de facultades críticas, o la presencia de factores somatopsíquicos, ¿no? Eso quiere decir que está hay diferentes formas de estimular, ¿no? De llegar a estos estados, ¿no? En el primero, ¿no? Que es la estimulación, ¿no? De la actividad motora, quiere decir que mediante acciones repetitivas, ¿no? Por ejemplo, puede ser ejercicio físico, puede ser estimulación constante, ¿no? Ponte, ¿no? Estar este tipo de estados en los que te obligan a hacer, pues, ¿no? 1000 randas, 1000 planchas, ¿no? Miguel, que estaba en el ejército, sabe, ¿no? Que eso te puede, el constante, ¿no? Ejercicio físico también te puede llegar a alterar el estado de percepción, ¿no? Claro, ¿no? Por la misma fatiga que te crean, ¿no? Este es un estado, ¿no? Y muchas veces estos casos de exorcismos vemos cómo las personas han estado en ritos, ¿no? O en estados largos, ¿no? Toda la noche han estado, pues, rezando, han estado, y obviamente en algún momento llegan a este estado de trance precisamente por este tipo de estimulación, ¿no? Ahora, la otra también, emocional, quiere decir que ha sido influido por diferentes y constantes pues motivaciones religiosas. Estos cultos religiosos utilizan mucho esto también, ¿no? La relajación quiere decir te pueden confinar en un espacio solitario, ¿no? Mandarte caminar por el desierto, por eso generalmente dicen que caminar por el desierto, ¿no? Como mencionan en la isla, ¿no? 40 días y 40 noches, dice este especialista, que es más o menos es el tiempo en el que uno ya pues puede empezar a ver unicornios rosas en el desierto, ¿no? Porque obviamente se empieza a alterar la conciencia, ¿no? Entonces, vemos cómo estos factores pues influyen finalmente en que una persona aparente. Ahora hay que distinguir dos cosas, ¿no? Lo que dicen los especialistas es que no todos estos estados son necesariamente tienen este estado patológico, es decir, que una persona normalmente, ¿no? Si tiene una enfermedad de raíz genética, ¿no? De raíz biológica, puede ser afectada por eso. Es una persona común y corriente, ¿no? Estimulada de esta forma, puede normalmente derivarse a ese estado de alteración y tener estas características, ¿no? Que muchos atribuyen con el demonio. Ahora, lo que sí es cierto dentro del tema del exorcismo, y esto lo dicen varios especialistas, es que estos ritos de exorcismo cumplen un efecto placebo finalmente. Es decir, incluso existe lo que se llaman, esto lo vi en Argentina, es eso también, que se llaman las sesiones de pseudo exorcismo, donde un especialista va y se disfraza de sacerdote, ¿no? Y hace todo el ritual y le hace creer a esta persona que está siendo sometida a una sesión de exorcismo, que en realidad lo único que busca es que, como finalmente es un estado de la propia conciencia, del propio imaginario, de la propia creencia, entonces dentro de sus mismos códigos lo utiliza para curarse, ¿no? Y finalmente tener un efecto placebo, como ocurre, por ejemplo, con la homeopatía, ¿no? Es una sugestión de la sugestión. Exacto. Ahora, no sé qué tan recomendable sea esto, ¿no? Porque finalmente lo que hace es reforzar y a largo plazo podría aparecer nuevamente este tipo de circunstancias. Claro, si a una persona le dices que está endemoniada, ya está la idea, ¿no? De que tiene un demonio, y si le exorcistas peor, ¿no? Se puede sugestionar, ¿no? Eso pasa bastante con los jovencitos que juegan con la ouija, ¿no? No juegues con la ouija, el demonio te va a contactar y al final se lo creen, ¿no? Y comienzan a botar espuma por la boca, a temblar, ¿no? Claro, el problema acá de esto de la posesión demoníaca y tantas otras tonterías es que no solamente sirve para engañar a la gente, sino que hay gente que inclusive llega a matar, asesinar o hacer mucho daño a sus familiares pensando que este familiar está poseído, ¿no? Como sucedió en Estados Unidos con una niña de 5 años, hacía mucho berrinche y su madre y su abuela creían que estaba poseída, le dieron veneno y le sellaron la boca. O sea, que tan locos, o sea, ¿cómo? Pero ellos que, claro, obviamente no van a querer matar a su familiar, pero como pensaban que el demonio la estaba poseyendo, ya no era ella, decían, ya no era ella, y le dieron veneno y le sellaron la boca, ¿no? Uh-huh. Luego, o al revés, cuando alguien mata a otra persona, dice, no, el demonio se me metió y no supe lo que hice y... Sí, maté con el diablo adentro, ¿no? Sí. Ahora que menciona esto, esta página What's the Harm, que en esta página están registrados todos los casos de muertes por exorcismo que han ocurrido en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y está este caso horroroso, ¿no? Que de esta niña que mataron a sus propios padres. Y hay otros casos, ¿no? Está Amy Barney, de 5 años, que murió porque solía hacer berrinches, como dice Miguel. Su madre y abuela creyeron que estaba poseída y le dieron de beber veneno y le sellaron la boca. También está Jung Jae Chung, de Estados Unidos, 53 años, ¿no? Que dejó con su esposo y dos misionarios, la exorcizaron y falleció después de 6 horas, ¿no? Que terminó con 16 costillas rotas y los pulmones colapsados, ¿no? O Jung Ahang, también, de 24 años, ¿no? Que sufrió de insomnio y un cura la convenció de que estaba realmente poseída y después de 6 horas murió, ¿no? Y después sus parientes se quedaron 5 días esperando que el cuerpo regresara del cielo ya curado, ¿no? O sea, una cosa pues impresionante, ¿no? Y en realidad hay una lista pues increíble de casos, ¿no? Y podemos citar el caso del cual se hizo esta famosa película de El exorcismo de Emily Rose también, ¿no? Que es un caso conocidísimo, ¿no? De esta chica Annelise Michael, ¿no? Que pues fue torturada durante y murió pesando 30 kilos, ¿no? O sea, y las sesiones están grabadas ahí y Miguel. acá sigue muy lejos, bueno, tenemos la, acá esta loca que mató de manera pues descomunal, despiadada a su hija, cosiéndole la boca e introduciéndole un palo por la vagina para echarle la culpa a su esposo, ¿no? Esta niña Pierina de 4 años murió de manera brutal por parte de esta loca que dice que el demonio ha sido poseído. Y en torno a esto se envuelve que la gente prefiere pensar que es buena, pensar que no tiene culpa de nada, que no tiene ningún problema, y echarle la culpa al demonio, ¿no? Fácil, ¿no? Como siempre hacen, ¿no? La gente que está en torno a estos casos. Claro, y lo peligroso es que obviamente uno no asume su condición moral, ¿no? Y dice, bueno, pues se me metió el diablo y lo maté o la maté o hice tal o cual cosa, ¿no? Que es una explicación muy común, ¿no? Pero antes que nos dan el tiempo, me gustaría escuchar si esta especialista, Elizabeth Loftus, que es una connotada, ¿no? Estudiosa del tema de los recuerdos, ¿no? De los falsos recuerdos y de la memoria. Es una primera especialista en el tema de la memoria y ella es de la Universidad de California y da conferencias magistrales acerca de este tema. Y explica cómo se crean los falsos recuerdos y cómo se induce a la gente a creer o estimular en ciertas cosas que no existen en realidad, ¿no? Vamos a escuchar esta nota también del programa Revelaciones, ¿no? La doctora Elizabeth Loftus es una psicóloga cognitiva que se especializa en falsos recuerdos. Estudio tras estudio hizo algo asombroso. Hizo que las personas recordaran experiencias que nunca habían tenido. Y por consiguiente que creyeran cosas sobre sí mismos que no son ciertas. Yo y otros psicólogos queríamos ir más allá. ¿Puedes sembrar una memoria absolutamente falsa? Entonces ideamos una forma de hacer creer a las personas cuando tenían, digamos, 6 años, se perdieron en un centro comercial, estaban asustados, estaban llorando. E hicimos eso, diciéndoles, hablamos con tu madre o tu padre o tu hermano mayor y nos enteramos de algunas cosas que te ocurrieron cuando eras un niño y solo queremos ver qué puedes recordar. Y en ese estudio, hallamos que un cuarto de nuestros adultos corrientes fueron influidos por la sugestión y comenzaron a recordar su experiencia inventada sobre estar perdidos en el centro comercial. En otro estudio, queríamos ver si podíamos sembrar un recuerdo sobre algo que fuera muy improbable. Entonces hicimos que las personas creyeran que habían presenciado posesión demoníaca de niños. Si podemos hacer esto con una simple manipulación, dándole a la gente historias sobre cuán plausible es un testimonio de que algo como esto les ocurrió, entonces solo imaginen lo que un carismático creyente puede hacer para que la gente crea que está poseída y para hacer que quieran hacer algo al respecto. La noticia científica de la semana en Escéptico en la radio. Está endemoniado, Raúl, creo, ¿no? Pero sí, vamos a lanzar, de todas maneras, sí, antes de concluir, vamos a escuchar brevemente la noticia científica de la semana. En un extraordinario acto de cooperación regional, Israel, Irán, Jordania y Turquía se unirán para aportar fondos destinados a un acelerador de partículas como parte de su compromiso con un proyecto científico patrocinado por la UNESCO. Cada uno de los 4 países se comprometió a aportar la cantidad de $5 millones para las instalaciones que se están construyendo cerca de Amman, en Jordania, bajo el nombre de Sésame, las siglas en inglés para radiaciones de sincrotrón para ciencias experimentales aplicadas en Oriente Medio. De acuerdo con el sitio web de la UNESCO, el proyecto tiene como objetivo fomentar la excelencia científica y tecnológica en Oriente Medio y los países vecinos, al permitir la investigación de clase mundial, como así también construir puentes científicos y culturales entre los países vecinos. Bien, pues vamos aquí en Escépticos en la radio, escuchamos la nota científica y bueno, para cerrar el tema, escuchamos anteriormente también el audio de esta explicación acerca de cómo sembrar falsos recuerdos. Claro, entonces como moraleja, o sea, las creencias sobrenaturalistas no son meras ideas, no pueden ser dañinas para la salud, ¿no? O sea, nos pueden hacer sugestionar que estamos poseídos, endemoniados y hasta nos pueden matar por hacer ese rito, ¿no? Bueno, aparte de que con esta explicación de Elizabeth Loftus sobre los recuerdos falsos que pueden ser implantados o que pueden aparecer de alguna manera, Ahí se fueron al desagüe todas esas teorías de la regresión, de las vidas pasadas, de los secuestros extraterrestres y tanta tontería. Al final tiene una explicación, porque es posible que uno tenga recuerdos falsos. Uh-huh, claro. Y con eso, digamos, hay un serio problema para todas esas tendencias y creencias, ¿no? Sí, yo creo que en líneas generales podemos resumir un poco el tema. Uno, la ciencia, ¿no? La psicología, la psiquiatría, la neurología han explicado mejor por qué ocurren ese tipo de trastornos, lo han delimitado muy bien, han explicado por qué ocurren ese tipo de cosas y cómo puede tratarse también, ¿no? El hecho de que no pueda, en algunos casos, ¿no? Todavía la ciencia no descubre la forma cómo tratarlos o cómo controlarlos, no implica que necesariamente sea una posesión diabólica. Ahora, las características que mencionan los exorcistas, ¿no? Hemos mencionado, en realidad son bastante relativas. Ahora, el problema es que estamos muy influidos por el cine, ¿no? Y mismo Fortea lo ha reconocido en esta conferencia que dio aquí en Lima, de que estos poseídos no giran, no rotan todo en la totalidad de su cabeza, ¿no? Sobre su cuello, no vuelan, no levitan, no vuelan, no caminan por el techo. En realidad, todas estas cuestiones han sido producto de esta famosa película El Exorcista, ¿no? Uh-huh. Incluso el exorcismo, pues las estadísticas dicen que después de esta película el índice de exorcistas aumentó en Estados Unidos por la misma demanda que había de casos de gente endemoniada, ¿no? Entonces vemos cómo enmarca perfectamente el tema de la sugestión, ¿no? Y de la gente que dice o cree estar poseída, ¿no? Eso de la chamba, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y es una manera también de marquetear, pues, a la Iglesia Católica, básicamente, ¿no? Porque, por ejemplo, los rituales se hacen en latín, ¿no? Que es una tradición católica, ¿no? ¿Por qué no se hacen en quechua, por ejemplo, ¿no? ¿No? Sí. O en ruso, ¿no? Qué raro, ¿no? ¿No? El diablo solamente entiende latín, o sea, es un poco raro, ¿no? Y bueno, aparte de eso, vemos que ha habido también un revival de película de ese corte, aparte del exorcismo de Emily Rose. Uh-huh. Hace poco vimos a Anthony Hopkins en El Rito, ¿no? Y había otra película con el diablo adentro, que incluso, ¿no? Que hipócritamente era marqueteada como la película que el Vaticano no quiere que veas, ¿no? Y qué cosa, el Vaticano lo que no quiere que veas es una película donde se demuestra que lavan dinero, que protegen a los pedófilos. ¿Para qué van a sufrir, ¿no? Con películas sobre de diablitos y posesiones, ¿no? O sea, claro. No tiene ningún sentido, ¿no? Claro, aunque hay diablos que le caen bien, ¿no? Como Hellboy, ¿no? O no, el que sea el hijo de Harley en El Diablo con el Diablo, ¿no? Con Brendan Fraser, ¿no? Que es un remake de una película de Stan Lee Donen del año 67 que pasamos en la Perat hace un tiempo y nos arrastramos de risa, ¿no? Pitazo se llama la película. Claro, claro. En realidad, yo creo que este tema del diablo básicamente está influido por la cuestión mediática, por la cuestión de intereses económicos. Da mucho dinero el diablo, ¿no? ¿No? Hasta canciones hay, ¿no? No juegues con el diablo y ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que si alguna persona tiene un familiar, ¿no? O un amigo que tenga estos síntomas, no lo lleve, pues, de un cura, de un exorcista, ¿no? Pues invierte un poquito y el tema de salud es importante, ¿no? Y eso es una cosa que preocupa, ¿no? Por cierto, antes de terminar quisiera decirlo, es que los índices de insalubridad mental que hay en el Perú son escandalosos, ¿no? Y contrariamente a eso, los índices de la gente que asiste a un especialista de la salud, pues, es mínimo, ¿no? La claro. gente no va al psicólogo, no va al especialista por una cuestión de ignorancia, pues, o miedo, ¿no? En cambio, prefiere irse donde el pastor, donde el cura, pues, ¿no? Que le da respuestas mágicas. Cree que es más barato. No, al final es mucho más caro porque no te roban la plata, te roban la conciencia también, ¿no? Y la libertad de decidir, ¿no? Bien, yo creo que llegamos a la parte final, ¿sí? Nos vamos despidiendo y mandamos un saludo cordial a todos los que nos están escuchando y volvemos el próximo viernes a las 10 de la noche aquí en Radio Canto Grande a través de los 97.7. Agradecemos a Helen Córdoba, a Raúl en los controles y nos despedimos Miguel, Manuel y Iván Antesano. Bien, un saludo a todos los que nos siguen en el chat. Nuevamente al Mago Cali, gracias por recomendarnos la presencia de Jupi Volver. Lamentablemente no pudimos coordinar con su agente su presencia aquí. Y también a todos los que han estado participando en el chat, a nuestros amigos que nos difunden tanto, a los amigos de Bolivia, a Daniel Arce, a Jacqueline, a todos los que están escuchándonos desde allá en Colombia, a Diego Vargas Aguilar, que es incansable promotor. Un saludo a Mayra también, que sin nombre lo queda en el Facebook, sí, para que mi libro lo bloqueo, ¿no? Y después también a los amigos de México, de Masa Crítica, a los amigos de Ecuador, de La Voz Ateísta. En fin, todos somos un frente unido, esperamos pues seguir adelante en la promoción de la racionalidad. Muy buenas noches, amigos, especialmente a los amigos de La Perad, a doña Ida, a don Manuel y a mi hermano José. Bueno, ante todo, como todos los viernes, un saludo para mi esposa, mi hijo, para mis padres y mi sobrina, que está saltando en un pie cada vez que la saludo. Recordarles que siempre utilicen la razón para analizar las cosas. No se dejen llevar por el sensacionalismo de la televisión. La televisión vende basura. La televisión está poseída, en realidad, parece. Porque sí. no da nada productivo para nosotros. Y bueno, ojalá que haya quedado satisfecho nuestro amigo Mauricio Pereira, que estuvo toda la semana fregando en el Facebook. Y bueno, eso es todo. Sí, y le recordamos que nuestro amigo el Mago Khalid va a estar este 27 también en el evento mágico, ¿no? Este místico que se va a hacer también en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería. Los demás todos vamos a estar también ahí presentes para acompañarlo, ¿no? Bueno, esto fue Escépticos en la Radio. Andy Landacay se despide, Manuel Pacimiño, Iván de Sana y Miguel Yáñez. Nos vemos el próximo viernes. Chau, chau. Chau, chau, chau, chau. Hasta aquí llegó su programa Escépticos en la Radio. Nos volveremos a encontrar todos los viernes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com. La empresa no se solidariza con las versiones u opiniones que han sido vertidas por los comentaristas o invitados en este programa. Y las encuestas lo dicen. Estamos en el primer lugar en toda Lima Este. Gracias por escucharnos. Somos Canto Grande FM.